chicos, a cantar con los Palmeras. A todos los niños del mundo, hoy les queremos cantar, sus amigos los Palmeras, para hacerlos alegrar. A todos los niños del mundo, hoy les queremos cantar, sus amigos los Palmeras, para hacerlos alegrar. Cantaba la rana debajo del agua. Pasó un caballero con capa y sombrero. Pasó un marinero vendiendo romero. Le pidió un ramito, no le quiso dar. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón, con agua y jabón, arriba del colchón. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Thank you.

está caliente. La mamadera del nene está caliente. Está caliente la mamadera. El nene está llorando. ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene está enojado. ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene quiere tomar la mamadera, porque la noche entera con hambre la pasó. Y la mamita le pide más paciencia, le pide más prudencia, la leche no se enfrió. La mamadera del nene está caliente, está caliente. La mamadera del nene está caliente, está caliente. La mamadera. Nos vamos a descansar.